U.S. back in the U.S.S.R. Well, the Jilly-Brain girls really knocked me out. Sing and shout, that Georgia's always on my mind. Yo soy Tere Chacón, hoy lunes 24 de noviembre del año 2014, 7 de la noche, 1 minuto 30 segundos y yo estoy encantada de que tú estés aquí con nosotros. Vamos a bitlear y vamos a bitlear en serio el día de hoy. Te recuerdo, tenemos una página en Facebook, nuestra página oficial. Entra, escríbenos comentarios, sugerencias, si quieres que hablemos de algún tema en especial, esta es tu emisión. Hay también un Twitter, @CirculoBeatle. Si lo que únicamente tú deseas es escribir 140 caracteres, pues ese es la red social para ti. Transmitimos, como lo hemos hecho desde la primera semana de esta novena temporada, desde nuestro hogar, elpuntocritico.com. Entra, en el lado derecho está el banner que dice radio. También en nuestras redes sociales está el URL que puedes tú descargar, que puedes tú copiar para escucharnos desde tus móviles, y ahora ya nos puedes escuchar en TuneIn. Búscanos como Radio El Punto Crítico. Eduardo Ramos en los controles, también Jacil el día de hoy, ambos encargándose de que todo salga bitleramente bien. Y el día de hoy tenemos un señor programón. Vamos a celebrar la salida al mercado de un álbum que de entrada hizo que todo el mundo se fuera para atrás, porque ya no había una manera de tener una portada más brillante, más conocida y más reconocida que la de Sgt. Pepper's, y de repente The Beatles lo volvieron a hacer. Sorprendieron al mundo con un álbum en el año de 1968, con una portada inesperada, y de la música, vaya, ni les cuento. Hoy la vamos a escuchar, el álbum blanco. Aniversario también de la muerte de Freddie Mercury. De esto vamos a hablar con los muchachos ahorita en el segundo bloque. Y bueno, muchas cosas que comentar con ustedes. Pero por lo pronto, escuchemos la segunda canción de este legendario álbum. Una de mis favoritas. Gran canción, una caja de chocolates. ¿No te gustaría uno? Hay de muchas variedades, de muchos sabores. Y amamos Savoy Truffle. Esto es El Círculo Beatle. Qué bueno que estás aquí. You have to Lunes bitlero y con un antojo de chocolates, que qué barbaridad. Ya escuchamos que hay de mandarina y de Montelly Mart. Qué canción tan única, por supuesto, del maestro George Harrison, con la pequeña ayuda de su amigo Clapton. Y bueno, amigos, este es el momento de presentarles a dos muchachos guapos que tengo aquí en la mesa de la cabina. Están volteando para otros lados. En la mesa de la cabina del Punto Crítico. Qué bueno que están aquí. Oscar Lugo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Tere? Hola, Marco. Muy buenas noches. Y allá en los controles también saludos a ustedes dos. Y bueno, claro, ustedes los que nos están escuchando en esta ocasión, muy felices porque ya empezamos la semana. Y qué manera, con el álbum blanco que cumplió aniversario el sábado pasado apenas de su lanzamiento mundial. Entonces vamos a rendirle tributo a este álbum blanco. Y bueno, vamos a hablar de estas canciones que, bueno, tienen muchísima, muchísima historia. Indudablemente, este momento, esta época de la vida de The Beatles es sumamente interesante. Hay tanto material, Oscar, del cual vamos a poder platicar con nuestros amigos. Pero por lo pronto, Marco Tobar, qué gusto tenerte aquí. Hola, Tere, hola, Oscar, mis queridos radioescuchas. Pues sí, evidentemente vamos a tener un gran programa. Es un disco que está lleno de controversia porque hay gente que le gusta mucho, hay gente que no le gusta nada. Pero bueno, vamos a presentarles aquí probablemente lo más representable, porque no nos alcanza el programa para ponerles todas las canciones del álbum blanco. No, bueno, ¿qué más quisiéramos? Pero sí, tendríamos que al menos dedicar una semana, pienso yo. Es un álbum indudablemente que no es del gusto de todos, tienes razón, porque es como el principio del fin, pensaría yo. Es claramente un producto de cuatro artistas solistas, porque ya a estas alturas del partido, pues ya prácticamente llegaban a los estudios Abbey Road, cada quien programado por su lado para sacar sus rolas y casi para encargarse de la grabación de lo suyo. Y como muestra estas dos canciones, porque al inicio escuchamos Back in the USSR, de regreso a Rusia, como así lo traducen aquí en México, que esta canción se grabó sin Ringo, por ejemplo, y Subway Truffle se grabó sin John. Antes la unión de estos cuatro pues era evidente, ¿no? No se grababa si uno no estaba, así de fácil. Pero aquí en 1968, en el álbum blanco, ya como bien lo dices, eran cuatro mentes totalmente separadas y que, bueno, no hacía falta uno para grabar estas grandes obras. Tal cual, John o Paul podía agarrar la batería y podía darle sin problemas, sin Ringo. Igual John podía agarrar el bajo y George también. Entonces, ya músicos bastante completos. Y esto es, sin duda, a lo mejor muchos tendrán opiniones distintas. Ustedes tienen la mejor opinión, que a lo mejor Abbey Road sea la cúspide, lo máximo de los Beatles. Pero muchos piensan que el álbum blanco es lo máximo. Llegaron a la cúspide, fueron subiendo poco a poco a poco. Y el álbum blanco es la culminación. Y después con álbumes como Let It Be, muchos pensarían que es pues el declive de la música. Pero este es, sin duda, un gran álbum. Si se le ve por separado junto con la discografía de The Beatles, que era el noveno en Inglaterra y el número 15 en Estados Unidos, que recordamos que en Estados Unidos se hacían tres de un disco. Entonces, pues este álbum, sin duda, histórico. ¿Y sabes también qué pasaba? Para 1968, The Beatles habían generado tantos millones de libras para la disquera, para el país, que eran prácticamente los consentidos de la casa. Y en los estudios Abbey Road de Londres, pues eran los meros meros. Si ellos querían llevar invitados, los llevaban. Si ellos querían entrar y agarrar el piano, agarrar cualquier instrumento que estuviera ahí, programar alguno de los estudios más chicos para hacer sus grabaciones, sin problema alguno. Todos los ingenieros de sonido, incluyendo los que venían entrando como aprendices, tenían órdenes estrictas de jamás tirar a la basura ninguna cinta que había sido grabada por The Beatles, aun si ellos mismos habían pensado que eran tomas que no valían la pena o que debían ser desechadas porque habían salido mal. Entonces, claro, teniendo ya toda esta libertad, Marco, tú estarás de acuerdo conmigo, que ya canciones como la que acabamos de escuchar, Savoy Truffle, pues ya llegaba George directo y ve lo que sacó. Exactamente, una gran, gran canción. Y aquí vemos la genialidad de los Beatles, como lo comentas tú, Tere, en su máxima expresión. Incluso hay canciones que no estuvieron dentro del álbum, derrochaban realmente creatividad y las ventas evidentemente se subían también al cielo. Hay que mencionar que este disco fue nombrado como disco de diamante y solamente otros, fueron 6 discos de los Beatles los que están mencionados como discos de diamante, que uno es The Beatles del 62 al 66, del 67 al 70, Abbey Road, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, One y el álbum blanco. Entonces aquí estamos hablando de verdad de 4 genios de la música, incluso como lo dice también Oscar, ¿no? Ringo se fue, de hecho aquí es la primera vez que él realmente renuncia al grupo y sin embargo la batería la sacan entre los tres, entre George, John y Paul. Indudablemente. Hay también que recordar, y ahorita tal vez en el siguiente bloque sea el momento adecuado, que The Beatles habían estado en la India unos meses previos al inicio de estas sesiones. Entonces venían cargados de aire fresco, de nuevas experiencias, pero también de mucha creatividad. Y gracias a eso salieron muchas de las canciones como la que vamos a escuchar, amigos, ahorita, dedicada a Prudence Farrow, hermana de la actriz Mia Farrow, que, bueno, ahorita de regreso les contamos la historia en forma, pero pues el asunto es que ella no quería salir, le gustaba tanto meditar, que no quería salir a jugar. Y bueno, vamos a escucharla, regresamos con ustedes, damas y caballeros del álbum blanco, Dear Prudence. acabamos de escuchar la canción del álbum blanco. Se le dice álbum blanco y todos lo conocemos como álbum blanco. En realidad el nombre oficial de este, de esta pieza maestra de The Beatles es precisamente el título The Beatles. Así fue como se le llamó y sorprendió al mundo indudablemente, porque después de Sgt. Pepper's pues no se podía haber pensado en una portada que superara a lo que ya se había conseguido. ¿Y qué creen? The Beatles lo lograron, superaron presentando una portada en blanco y canciones extraordinarias como la que acabamos de escuchar, Marco Tobar. Sí, y además también es de resaltar que el disco originalmente se iba a llamar A Doll's House, pero había un grupo que ya había sacado un disco que se llamaba Music for a Doll in a Doll House, entonces tuvieron que cambiarlo el título, y qué mejor que ponerle The Beatles. Y el disco al principio, en las primeras ediciones, venía con el nombre de The Beatles. No venía impreso, sino que venía en relieve. Entonces era muy, muy bonito. Ya después en CD, cuando fue el 30 aniversario, sacaron también una edición enumerada con el mismo relieve. Hermosísimo. Quienes lo tengan tienen una buena pieza de colección. ¿Y sabes también cuál fue otra innovación que hicieron The Beatles y que nadie se le había ocurrido antes? Lo foliaron. Exacto. Las primeras mil álbumes le pusieron su número de folio. Y por supuesto a John le tocó el 1, a Paul el 2, a George el 3, a Ringo el 4... Y de ahí se fueron con la gente cercana. Cuando Jeff Emerick, el productor, vino a México y dio una conferencia y tuve yo el privilegio de entrevistarlo, una de las primeras preguntas que le hice yo fue: ¿qué número de álbum blanco le tocó, señor Jeff Emerick? Para mi sorpresa, a él no le tocaron álbumes. Le regalaba Emmy, Parlophone y después Emmy Music a los productores, que era George Martin, que era el jefe. Pero a los asistentes no les tocaban los regalos de los álbumes que ayudaban a producir. Muy interesante realmente. Sí, el trabajo de Jeff Emerick, que de verdad es también para ponerlo a lo mejor a competir con uno de los quintos Beatles, porque su trabajo, bueno, es increíble. Pero bueno, hablando más del disco, aparte de la innovación de las portadas, y no solamente de Beatles, todas las bandas querían hacer algo superior a Sgt. Pepper, salen los Beatles totalmente en blanco, y además el primer álbum doble de The Beatles, que tenía montones de canciones. Y ahorita vamos a hablar de lo que Tere acaba de nos estaba diciendo anteriormente, del viaje a la India, porque sin este viaje, bueno, este es vital. Ahí salieron todas las canciones del álbum blanco. Algunas como Piggies, a lo mejor, que George ya trabajaba desde 1966, pero que no la sacó. Hay algunas excepciones, 2-3 canciones, pero lo demás, todo salió en ese viaje que hacen The Beatles a Rishikesh, donde bueno, intentan hacer todo esto. Viajes transcendentales y de meditación, que en realidad no todos lo tomaron con la seriedad que debían. Y bueno, salvo John y George, los demás pues vieron la comida que no estaba muy buena, todas las condiciones adversas, y dijeron: vámonos de aquí. John y George lo tomaron más en serio, y George, lo sabemos, lo hemos dicho mil veces, es el que más siguió con este camino. Pero estas experiencias, esto también, las personas que estaban ahí los influenciaron mucho, como Donovan, que era un músico que estaba también ahí, que influenció, por ejemplo, a John en este estilo finger picking, que no lo había hecho los Beatles en ningún disco anterior, y se nota en esta canción, Dear Prudence, incluso en Julia. Entonces innovaron también. La India les abrió los ojos en muchos sentidos. Es importante hacer notar, Oscar, que esto de la visita a la India originalmente surgió en agosto, a finales de agosto de un año antes, de 1967. The Beatles querían ya salirse de todo este problema de las drogas, y el Maharishi era como que una esperanza a poder dejar las drogas, iniciar una nueva vida, y en eso se muere Brian Epstein, que era su representante, y bueno, pues tienen que suspender un curso que estaban tomando en ese momento con el Maharishi, y es hasta el año de 1968, el año de grabación de este álbum, en donde ahora sí cumplen la promesa que le hicieron al Maharishi de ir a un curso completo de 8 semanas de meditación trascendental, que los iba a ayudar casi casi a conseguir la gloria, ¿no? A dejar las drogas, a ya no fumar, a purificar el cuerpo, a purificar el alma. Y bueno, pues para George, en particular para George, fue así como que se le abrió el mundo, porque era lo que él deseaba, y John también estaba muy entusiasmado. Sí, y la verdad que No sé qué tanto lo pudieron haber logrado, yo creo que muy, muy poco, pero a ellos les sirvió mucho y sobre todo sirvió mucho también para que, como ya lo habíamos mencionado en un programa anterior, le abrió las puertas a la música oriental, al mundo occidental. Se introdujo la cítara, empezaron a trabajar con otros sonidos que ellos no conocían. Y además, este fue el primer disco que lanzan con el sello Apple. Es el primer disco que lanzan los Beatles como Apple. Entonces eso también es de gran trascendencia aquí, porque es el primer álbum que ellos sacan ya prácticamente como su hijo de la disquera que ellos mismos crean. Que ellos mismos habían fundado. Escuchemos, amigos, otra canción de este álbum fantástica, como es intensa la pieza que vamos a escuchar a continuación. Con ustedes, Your Blues. me, boss of my love. Don't forget me, boss of my dear. Aprovechamos, y ya que estamos escuchando estas verdaderas piezas maestras del álbum blanco, pues nos fuimos primero con Your Blues y después Martha My Dear. Estaba programada al revés, pero bueno, la emoción de presentarles estas canciones únicas de alguna u otra manera hace que se cuatrapen por ahí los números. Presentamos una primero, pero el chiste, Marco Tovar, y estoy segura que tú sabes cuál es, el chiste es escuchar estas maravillas del año de 1968. Sí, exactamente, y la estamos disfrutando mucho aquí, aunque también con un poquito aquí de tristeza. Les voy a compartir algo pues muy personal, pero es que el día de ayer falleció una perrita muy, muy querida en la familia, Hachi, y bueno, Martha My Dear está dedicada hasta el cielo, se fue hasta allá con Hachi. Pues sí, y hablando de perros, pues en realidad a un animalito, su mascota de Paul McCartney, se le dedicó esta canción, Martha My Dear. Muchos pensaban que era pues un mensaje secreto para su entonces pues ya recién exnovia de Paul McCartney, Jane Asher, pero en 1997 dijo: no, esta canción no es para ninguna chava que se llama Martha, era para mi perra que la consiguió, ustedes saben, en 1966, y bueno, muere hasta 1981, después de 15 años de larga vida y muy buena vida siendo la mascota de Paul McCartney, que le tocó andar de gira cuando Paul y los Wings, entonces y retratarse con The Beatles en infinidad de ocasiones. Entonces pues una mascota, un perrito muy muy afortunado llamado Martha, que hasta canción tiene y una de las favoritas de muchos en el álbum blanco, indudablemente. Y muchachos, ahorita que hablábamos de la posición privilegiada que tenían The Beatles en Abbey Road, por supuesto en EMI, su disquera, claro, como los artistas más brillantes, los que más dinero le habían generado a la compañía, bueno, pues no debe haber sido nada sencillo encargarse de sus relaciones públicas y encargarse de lo que tenían que decir a la prensa, menos cuando en el grupo hay alguien como John Lennon, alguien tan irreverente y capaz de escribir canciones que, claro, te van a dar que pensar y te van a hacer pensar mal. Por lo mismo, en la descripción oficial de la próxima canción que vamos a escuchar en este momento, Happiness is a Warm Gun, se dice que había una revista norteamericana que en su portada tenía un arma caliente, bueno, un arma humeante, ¿no? Que obviamente era un arma caliente. No hagan caso. Eso que se imaginaron cuando escucharon La felicidad es un arma caliente, eso es justo lo que John Lennon quiso transmitir, claro, en pleno romance con la señora Yoko Ono. Con ustedes, Happiness is a Warm Gun. She's not a girl who misses much. Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. I'm gone down. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Sobre los múltiples eventos que ocasionaron que todas estas maravillosas canciones fueran compuestas. Hablábamos, claro, de la que acabamos de escuchar, Happiness is a Warm Gun. Hay otra que no vamos a escuchar el día de hoy, que es Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey, que fue tomada de una caricatura. Oscar, me comentas que tú sí la has visto. Cuéntame un poquito de ella, por favor, porque a mí me encantaría ver esa caricatura. Sí, ahorita estamos platicando acerca de la señora Ono, de que en algún momento, pues algún periodista, algún dibujante, que se la traían contra John y que se la traían contra Yoko, hizo la parodia de John y Yoko en su hombro izquierdo, me parece, y Yoko con la cabeza y la forma de un mono. Entonces, eso, bueno, enfureció al Beatle, obviamente, y a su esposa, que siempre estaban en el ojo del huracán, y bueno, la pobre Yoko, que en verdad sí le tocó sufrir y verse a las negras con estos dibujos y malas críticas que recibió. Y recordemos que también otro problema que él tuvo fue con un caricaturista que se llamaba Al Capp. Incluso en la película de Imagine podemos ver cómo discute Al Capp con John Lennon, porque John Lennon tuvo la puntada de invitarlo al bed-in que hicieron en Canadá. Entonces se están discutiendo y toda la discusión viene en la película de Imagine. Entonces, la verdad que a Lennon le gustaba mucho hacer ese tipo de controversias, pero sí tuvo muchos problemas con muchos caricaturistas porque ridiculizaban a Yoko. Y sabes, más que, bueno, por supuesto, lo que dices es correcto, pero creo que es todavía más amplio. En general, John Lennon tuvo muchos problemas con la prensa, a diferencia de Paul, que era el hombre como que de las relaciones públicas, el de la sonrisa, el que siempre de alguna u otra manera estaba con ganas de dar una declaración. John, pues mucho más genuino, creo que es justo decir eso, más genuino, más irreverente. Pues no, realmente él se sentía y era John Lennon. Y como John Lennon, pues no necesariamente manejaba de la mejor manera sus relaciones públicas y por eso tantos ataques. Creo que tiene eso mucho que ver. Pero bueno, hablando del otro Beatle, el que sí manejó grandes relaciones públicas con la prensa, el que tenía una cara de niño bonito, de yo no rompo un plato, ya nos estamos dando cuenta que no es así. Bueno, vamos a escuchar una canción que él compuso y que es una delicia. Ahora sí nos vamos a poner románticos, vamos a poner velas aquí en el estudio de Radio El Punto Crítico, porque esta canción que vamos a escuchar es indudablemente una de las grandes piezas de amor del señor Paul McCartney. Y es para ti, Ángel Tejeda. Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. For if I ever saw you, I didn't catch your name. But it never really mattered. I will always feel the same. Love you forever and forever. Love you with all my heart. Love you whenever we're together. Love you when we're apart. And when song will fill the air. Sing it loud so I can hear you. Make it easy to be near you. For the things you do endear you to me. Interpretada y compuesta por el señor Paul McCartney, llamada I Will. Marco Tobar. Y lo que quería comentar yo también en esta canción es que es de notar que Paul McCartney no tocó el bajo realmente. Lo que ustedes escuchan ahí no es un bajo, es un bajo vocal. Lo está haciendo él con la boca. Entonces ahí vemos la interpretación y la genialidad de Paul McCartney. Y lo que hablamos también fuera de micros es que yo decía que esta probablemente es la última canción que le dedica, pero realmente como de amor a Jane Asher, porque ellos ya empezaban a tener ciertos problemas, incluso en la India fueron, pero ahí ya venía el declive de la relación de ellos dos, y es donde él compone esta canción. Y hablando de la genialidad de Paul McCartney, también estábamos comentando hace un ratito que esta canción pareciera un tanto sencilla en cuanto a la letra, no tan grandiosa a lo mejor como Here, There and Everywhere o otras canciones de amor que hizo Paul McCartney, y en su sencillez radica lo grande de esta canción, tanto que se tardaron 2 días en grabar esta pieza y en 67 tomas. En realidad Paul McCartney lo conocemos, esa perfección que tenía en todas sus piezas, y esta no fue la excepción. Le hicieron una y otra y otra y otra vez, y en donde George Harrison no estuvo presente a propósito. Entonces solo fue grabada con 3 Beatles y en 67 tomas, que también gracias a la antología pudimos apreciar otras canciones que surgieron durante la grabación de esta canción, que fueron otras dos bastante chistosas y continuación de otras canciones. Pero en esos 2 días se dedicaron a esta canción, que no dura mucho, pero tiene pues mucho contenido, y además estas cosas que no habían hecho, por ejemplo el bajo vocal. Indudablemente, pues esta es la consolidación y la madurez artística de The Beatles, y de ahí, como lo dijimos al inicio de un programa, viene Let It Be, viene Abbey Road, viene todos estos álbumes solistas fantásticos. Claro, estamos enfrentándonos en estos momentos, en esta emisión, a Beatles ya señores, ya casi señores, de 28, 29, 30 años, ya con familias, ya papás, ya ya maduros en el sentido personal, pero también maduros en el sentido artístico. Y no ajenos, tú pudieras pensar que, claro, 1968, un año de protestas estudiantiles a nivel mundial, no estaban ajenos de ninguna manera a lo que estaba pasando en el mundo. La prueba es una canción que tampoco vamos a escuchar el día de hoy, llamada Revolution, incluida en este álbum, y Revolution 9 también, por parte y cortesía de la señora Ono, la primera cortesía del señor Lennon, y la canción que vamos a escuchar ahorita, Blackbird, es una canción compuesta por Paul a las mujeres de color de los Estados Unidos. Recuerden que en Inglaterra a las muchachas se les dice birds, y Blackbird es una canción en donde dice, toma tus alas rotas de todo lo que ha sido pues discriminada la raza negra, en particular las mujeres de raza negra, y aprende a volar. Una canción finalmente de protesta, pero con el talento y el gran estilo de Paul McCartney. La escuchamos, regresamos a comentar más de ella. Blackbird. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. Sello McCartney, sonido McCartney. Acabamos de escuchar dos grandes, grandes canciones, piezas, composiciones suyas, I Will, y enseguida Blackbird. Y sí, quien piense, porque hay quien lo piensa, que The Beatles eran artistas pop alejados de lo que estaba sucediendo a nivel mundial en el año 1968, están muy equivocados. Si había representantes de la juventud británica conscientes de lo que estaban pasando, eran ellos. Sí, incluso recordemos que John Lennon hablaba que siempre estaba él como reprimido por parte de Brian Epstein respecto a que ellos querían hablar sobre Vietnam, pero no se los permitían. Entonces, cuando muere Brian y ellos comienzan ya esta carrera solista prácticamente, es cuando ellos empiezan a despertar esta conciencia política y la empiezan a despertar en la juventud. John Lennon habla en Revolution incluso de una... de una idea sociológica e ideológica, políticamente hablando, de lo que sucedía en ese entonces, de las cosas que pasaban en Francia, en Estados Unidos, y no estamos ajenos aquí en México. Recordemos que en Tlatelolco lo lamentable que sucedió en el 68 precisamente, y habla de todas esas controversias en que si estaba bien o estaba mal, pero habla ya de la forma política e ideológica de ese momento. Sí, y otra persona muy importante que llegó a la vida de los Beatles, en especial la de Paul McCartney, es Linda Eastman, esta estadounidense fotógrafa que ya había tenido relación con The Beatles en 1967. Estamos platicando que para esta época ya eran pues oficialmente novios. Para 1968, por primera vez va Linda a Inglaterra a ver específicamente a Paul McCartney, y esa noche que llega le invita a los estudios y estaban The Beatles grabando Happiness is a Warm Corn, una canción que escuchamos hace pues algunos minutos, y ella comenta que la separación de los Beatles era inminente. Ella veía los rostros de John, de Paul, de George, y ella lo notaba, cómo eso se estaba acabando. Y hablando de Blackbird, esta canción la compuso Paul la primera noche que ellos durmieron juntos en la casa de Paul, la que está cerca de los estudios Abbey Road, y muchas fans comentan, las que siempre estaban en la puerta de Paul McCartney esperando a que saliera por un autógrafo para saludarlo y demás, porque Paul, como dijiste, era el de las relaciones públicas y no le molestaba en absoluto que hubiera gente a comparación de los otros tres. Y esa noche, cuando Paul estaba componiendo, salió a la ventana a tocarlo, y eso es un comentario, muchos de la gente que estaba ahí, de esas fans, que escucharon de primera mano Blackbird desde la ventana de su casa, abajo se las tocó, dijo, siguen ahí, estaba oscuro totalmente su patio de Paul, bueno, la calle en realidad, y ellas escucharon de primera mano Blackbird por primera vez. Increíble. Muy bien, amigos, vamos a escuchar dos canciones juntas de este fantástico álbum blanco, una de John, Estoy Tan Cansado, literalmente, ese es el nombre de la canción, y John realmente ya estaba cansado de The Beatles, cansado de las imposiciones, cansado de que la gente le dijera lo que tenía que hacer, y enseguida una crítica a la burocracia inglesa, a toda esa gente que trabaja en el gobierno y que sigue ciertas actitudes y que son unos cerditos. Damas y caballeros, con ustedes del álbum blanco, I'm So Tired y Piggies. I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so tired, my mind is on the blink. I wonder should I get up and fix myself a drink. No, no, no, I'm so tired, I don't know what to do. I'm so tired, my mind is set on you. I wonder should I call you, but I know what you would do. You'd say, wouldn't you want me? It's no joke, me harm, you know I can't sleep, I can't stop my brain, you know it's 3 weeks, I'm going insane, you know I give you everything I've got for a little peace of mind. I'm so tired, I'm feeling so upset, although I'm so tired, I'll have another cigarette. Sir Walter Raleigh, he was such a stupid get. You'd say, put me on, but it's no joke. It's doing me harm, you know I can't sleep. I can't stop my brain, you know, 3 weeks. I'm going insane, you know I'd give you everything I've got for little peace of mind. I'd give you everything I've got. Getting worse, always having dirt to play around. starched white shed, you will find a bigger piggy stirring up the dirt. Always have clean sheds to play. Círculo de Beatles es un programa tan fascinante de transmitir, de programar, de crear y de llevar a cabo junto a ustedes, que se nos va rapidísimo. Y bueno, pues esto es como que parte de la vida. Pues sí, lamentablemente estamos llegando al final del programa, no sin antes agradecerles su presencia y que hayan, pues que nos escuchen cada semana. También agradecerles todos sus likes y todos sus comentarios en nuestras redes sociales, y también obviamente invitarlos a que se queden toda esta semana, que tenemos preparados grandes programas. Y les adelanto un poco del día de mañana, que vamos a tener grandes canciones de la recopilación en vivo desde la BBC. Estos discos que salieron de grabaciones, en realidad algunas de baja calidad que The Beatles grabaron a principios de los 60, pero que en verdad son grandes piezas que merece la pena incluso escucharse en dos días. Y sí, evidentemente, porque además les avisamos que el martes tenemos la primera parte de este programa y el jueves tenemos la segunda parte, hablando de los dos discos que han salido de la BBC de Londres, On Air y Live at the BBC. Fíjate que esta época de The Beatles 62, 63, 64, que son los que vamos a presentar, es fascinante. Es cuando ellos realmente dan el salto a la televisión en la Gran Bretaña, la BBC, y al radio para las grandes masas, y es donde empiezan a realmente a popularizarse, a convertirse en el espectáculo de más popularidad en su país y claro, en todos los países de Europa primero y después el resto del mundo. Así que amigos, ya lo saben, no se pierdan mañana jueves Live at the BBC, miércoles 26 de noviembre Magical Mystery Tour versiones alternativas. Va a poner increíble el Círculo de Beatles, hecho con muchísimo amor para ustedes también. Claro, tenemos algo para George este viernes, y yo te quiero comentar que a partir de mañana van a salir la columna El Círculo Beatle en el periódico El Punto Crítico. En esta semana la serie corresponde a lo que fue el tercer álbum oficial de la banda, el álbum A Hard Day's Night. Ve con tu voceador, pídele el periódico El Punto Crítico, recorta las columnas y tráelas aquí. Yo con mucho gusto te las firmo y te entrego un regalito. Beatlero, muchachos, nos tenemos que ir. Gracias, Oscar. Gracias, Tere. Gracias, Marco. Gracias allá en controles. Y gracias a ustedes por escucharnos. Y obviamente nos escuchamos el día de mañana. Gracias, Marco. Gracias, Tere. Oscar, acá en controles. También muchas gracias. Gran trabajo que han hecho el día de hoy. Radio Escuchas, no nos pierdan, por favor. Estamos aquí para ustedes. Muy bien. Pues gracias por todo. A ustedes por escucharnos. Gracias, Ángel Tejeda, por un día tan fantástico. Nos vamos a quedar escuchando la fantástica, la increíble canción de Mr. John Lennon, en donde nos indica que la morsa era Paul Glass Onion. Y esto fue El Círculo de Beatle. Incorpórate a él. I told you about Strawberry Fields. You know the place where nothing is real. Well, here's another place you can go. Man, he's living there still. Well, here's another place you can.